home. Y ella me llora y dice, pila bro, pila bro, pila bro. Just a cry, cry, solo porque tengo que salir de la camufe, chica, y me quedo por ti, original, la que bomba y batucha, que te la camufe, y quizá me quede por